una morenita que yo por ella sí lloro. Y pasa una morenita que yo por ella sí lloro. Porque todo mi tesoro es la flor de mañanita. Porque todo mi tesoro es la flor de mañanita. Le dice a tu madrecita que viste un pálido cuerpo. Yo tengo el cuerpo indispuesto, es por esa morenita. Yo tengo el cuerpo indispuesto, es por esa morenita. Perdida por la flor de mañanita, tengo mi vida perdida por la flor de mañanita. En este jardín de flores hay una rosa que quiero, le llaman la terciopelo, la reina de mis amores. Le llaman la terciopelo, la reina de mis amores. Hay flores muy coloridas, también las hay moraditas. Girasol y margarita, rosa blanca y siempre viva. Girasol y margarita, rosa blanca y siempre viva.